Bueno, yo soy Javier, de C18. Estuvo el taller, me gustó muchísimo cómo nos integramos con los demás chicos, gente nueva, conocida, y creo que nos va a servir un montón a todos. Franco Furno, de LICET 18, estudiante de locución. Me parece una muy buena iniciativa donde los estudiantes, que tanto de periodismo, de locución, de comunicación social, empiecen a interiorizarse lo que es la comunicación popular y las radios comunitarias. María Laura, de Canal 9, me pareció bien, hubo discusiones interesantes, y no sé, me sentí muy identificada en algunas opiniones, y bien, me pareció bien. Yo me llamo Aurora, soy de Barrio Godoy, me pareció muy bueno y muy importante, digamos, el poder expresarse así en conjunto, digamos, poder sacar una conclusión entre todos, eso me parece algo re importante. Soy Claudia Fleitas, soy de la agrupación Frente Transversal, Libertador San Martín, y me pareció muy lindo, o sea, la idea nuestra es poder tener herramientas para contar desde nuestro lugar las cosas que hacemos para las problemáticas del barrio, para solucionar las problemáticas del barrio.